Transmite AZ92.7 en la frecuencia de 92.7. AZ. Desde Rosario, Santa Fe, Argentina. AZ. En la frecuencia de 92.7. AZ92.7. Alexia. Hola, buenas noches. Esperanza Obra les habla. Como siempre, ya no desde Gualeguaychú, ya no desde Buenos Aires. Ahora sí desde Rosario. Y hoy un tema que sugirió un oyente, como dijimos la semana pasada. Un tema que tiene que ver con los distintos estados de la tristeza. Ay, no. Ah, sí. Tristísimo, tristísimo. Y yo que soy tan rosa, me va a costar tanto. Pero seguro que a ti no le va a costar nada porque ya es oscurísima. Y dorada. Bueno, en fin. Bueno, ahora surgió esta voz y cómo no presentar a Tetsuo Lumiar, que vino desde Buenos Aires para estar. A ver, hola, ¿cómo estás? Para estar. Mire, yo solo tengo que decir que soy de España. Estar, con una S y H. Ay, que no soy rosarina. Exactamente, yo tampoco. un gran panelista tenemos aquí con nosotros. Sí, grande. Grande en todos los sentidos. 1,70 de hombre. Chachote se le dice. Claro, y se acuerda que en el programa anterior habíamos hablado del macho. Macho. Bueno, aquí tenemos... El típico macho latino. Sí, pero lo veo. Yo veo un ¿cómo se dice este canto? Hola. Sí, hubo un pequeño así como un ovni. Un Chayanne. Lo veo como un Chayanne. ¿Qué le parece? Un chalequito. Un Chayanne Sport. Un Chayanne de Sport. Sí, tremendo. Bueno, Tetsuo Lumiar, Tele 2, La felicidad es una leyenda urbana, su última película, y tiene que ver un poco con este programa, ¿no? Porque la felicidad es una leyenda urbana, después nos contará o no. Está no. Triste, Tetsuo Lumiar está triste. Estoy muy triste porque me acordé de... De cosas tristes. No. Me tiraron el tema del programa y me empecé a acordar de cosas tristes que me pasaron y... Hoy vamos a llorar. No voy a llorar porque todas mis lágrimas ya fueron derramadas y no me queda ninguna. Qué bárbaro. ¿Por qué el Lumiar? Porque yo la paso bastante mal en general. Y... ¿Por quién le pregunté? No, ¿por qué? ¿Por quién? No, por mí mismo, No, por mí mismo. Ah, bien. Acá se hacen, quiero decir al oyente que se hacen señas extrañas. No sé si ustedes se conocen de algún lado, ustedes o no. No, para nada. Claro, me parecía. Bueno, vos, como toda mujer, estás... Le damos la bienvenida a Lilibet, que está ahí, que no ha podido desde... Gracias, gracias. Ahí está. Le agradezco, Paco. Ahí está, bueno, ay, sí. Ay, por Dios. En fin. ¿Cómo me tiene en cuenta, Paco? Yo siempre la tengo en cuenta. ¿Qué más vamos ¿Qué tal, a tener? Está divina. Esperanza. Por suerte no tiene tanto dorado como siempre. ¿Qué le flor queda mejor? Que se puso en la cabeza. ¿Vio? Negra, vino está de luto. Vino oscurita hoy. Bueno, ¿qué más vamos a tener? Usted como toda mujer, sí, estás dígame. Baja de ánimo, sin ganas de nada, triste, qué sé yo. Todo el mundo se pone triste a veces. Sí, ¿o no? Sí, todo el mundo se pone triste. Sí, todo el mundo. No, casi no. Siempre hay gente que no se pone triste. Siempre hay gente feliz. Hay personas que dicen ser felices. Mira, hay que matarlas. No. ¿Cómo dice eso, Lilibet? Yo soy feliz. Disculpame, yo soy feliz, soy rosa y estoy muy contenta con mi vida. Por eso yo, la verdad, tu felicidad... Se engaña a sí misma usted. Yo soy feliz con mi tristeza. Yo no me engaño a mí misma. Yo soy totalmente feliz, pero con mis tristezas. Bueno, no sé, que la gente opine, la verdad que si quieren llamarlo pueden hacer al 411-4555. Obviamente esto es Rosario, así que puedes marcar el 0341 si quieres comunicarte, si no, no te vas a poder comunicar desde el interior del país. Y si es de fuera tenés que hacer el 0000-0341-411-4555 o dejar un mensaje en contacto como toda mujer@gmail.com. Podés ser amigo nuestro respire. En el Facebook. Me parece que no anotó la señora que está. Sí. No ha llegado a anotar, ¿no? No. Y también tenemos un blog que se llama Como Toda Mujer, por supuesto. Y para empezar este programa hoy, fieles oyentes, ¿me dejan hablar, por favor? Por favor, se los pido. Sí, las estamos dejando. Arrancamos con esta reflexión de la tristeza como estados de ánimo, con dos frases célebres. Sí. Un versito que he hecho yo misma. Epa. Y unas preguntitas para dejar picando en tu cabecita, así en la tuya, popotón, en la tuya, popotona. Así que empezá a llamar, empezá a llamar. Versito, perdón, ¿tiene rima lo que usted escribió? El versito tiene rima y te lo voy a decir ahora. ¿Usted se cree que es Belén Francese? ¿Qué se cree? Tengo la cola de ella y muchas libro cosas con más. Sí, por supuesto. ¿Y va a salir su cola en la portada del libro de los versitos? No lo pensé todavía. ¿Como el de Belén? No lo sé todavía. Yo diría... No sé si le da el cuero, mamita. ¿Qué quiere? ¿Usted quiere decir el género? Me parece que Lumiere quiso decir algo, pero dígalo, no se lo guarde. Pues, me imaginé en la tapa. Las nalgas en la tapa. ¿No? Y es una imagen fuerte, ¿no? Sí, no me entristece. Yo creo que debería abarcar tapa y contratapa. Sí, entonces usted lo va. No me animé. Dios mío, bueno, no importa. Una nalga en cada tapa. Y la otra nalga en la otra. La contratapa. Bien. Paco, vamos a ver, sigamos con esto. Eso es muy feo. Si el versito es: sí, ¿cómo dice? Cuando la tristeza nos invade, nos sentimos mal. Imagínate el no poderte amar. ¡Ay! ¿Qué ha pasado, Lilibet? Le ha pasado un poeta después por la cabeza. Después de Cache soy yo, discúlpeme. Esto es intelectual. Favor. Y también tenemos una frase célebre. ¿Es intelectual? ¿Intelectual qué? No, es una grasada de gente feliz. Bien. Odio a la gente feliz. Sí, yo tengo aquí una frase célebre que dicen, más o menos, zací. A ver. Quien es muy alegre debe ser un hombre bueno. Pero quizá no sea el más inteligente, aunque logra aquello a lo que el más inteligente aspira con toda su inteligencia. Qué difícil. No, lo dijo Friedrich Nietzsche. No, ese no tipo dice cosas raras. Dice cosas raras, sí. Usted está comiendo el micrófono, saca la boca. Ay, tengo otra de un francés. Claro, no lo entendí ese. Yo tampoco, pero la gente lo entenderá. Lo que sí le decimos a la gente que llame por teléfono, que llame y diga su frase, su lo que quiera. Claro, que hable de 411-4555-0000-0341-411-4555. Que hable de su abuela, de la tristeza, de su perro que murió hace tiempo. ¿Cómo me entristecen los niños y los abuelos? Sí, los niños que gritan. Segunda frase célebre para la gente. Sí, pobres abuelos, que no escuchan y gritan. Dice así. Diga. El régimen... Suena fuerte eso. El régimen de la alegría es del todo o nada. ¿Solo hay alegría total o no hay ninguna alegría? Es cierto, estoy de acuerdo. ¿Quién lo dijo eso? Eso lo dijo un tal Clément Roset. Clément Roset. Qué europeo este programa, che. Qué europeo. Qué bárbaro. Bueno, y a vos entonces que estás ahí y querés llamar, ¿qué es lo que te entristece? La tristeza. ¿Qué es? Saber que jamás serás la Coca Starley. La tristeza. Saber que en la peluquería no estarán las revistas de chismes. La tristeza. Saber que en la calle mirarán a ella y a vos no. La tristeza. Saber que Arnaldo. Nunca te dará un cachetazo. La tristeza. ¿O qué? ¿Tendrás tránsito lento? Lento. ¿Sos triste o sos pura melancolía? Tristeza. Y una gran pregunta, la más importante. ¿Cuál? Sí. Adivina y llama ya al 411-4555. ¿Quién es el rey de la tristeza? ¡Epa! ¿Quién es el rey de la tristeza? ¿Alguien puede decirlo? A mí me entristece pasar por una obra en construcción y que no me digan ningún piropo. Los que están comiendo el asado. Están comiendo. Obras con de construcciones. Aparte, con gente... amanerada. Ah, quizás hay gente. No, pero en realidad, ¿sabe lo que pasa? Es que están comiendo un asado. Entonces, cuando comen un asado, no miran. Claro, no tienen ganas de nada. Igual están comiendo el asado. Bet, que usted es la típica, que es para que le digan qué ganas de ser baldosa para mirarte. Para mojarme, para... Tal cosa, usted está para eso, no. Usted da para la grosería. Bueno, a mí no me molesta que me digan groserías, al contrario. No, ¿le gusta? Sí, no me molesta. Mira qué bien. Me interesa. Pero groserías... Me interesa, básicamente. Groserías... ¿Le pone triste? Me pone triste que no me digan nada, eso sí me pone re triste. Usted porque... trate de pasar en un horario que no sé. Le quiere, si están comiendo los obreros, no tienen ganas de comer. No, bueno. Ninguna otra cosa. Paso claro. Yo toda vestida de dorado, con los zapatitos clásicos, dorados. Claro, usted es una luz en esa oscuridad. No sé, es raro que no me... Pero usted se produce especialmente para pasar por adelante una hora cuando de construcción. Cuando estoy muy deprimida, sí. Sí. Usted siempre porque está deprimida. Porque lo hago deprimida. Para siempre. Llamar la atención, para que me digan cositas. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. A mí, la verdad, que me dicen de todos. Piropos de todos. ¿A usted? Lados, ay, por favor, siempre. Esperanza. ¿Y por qué se cree que estoy siempre rosa? No, porque ya feliz. Le digo, porque usted es... ¿Yo qué? ¿Usted qué se cree como que se engaña a sí misma todo el tiempo. Bueno, chicas, tranquila, no nos empecemos a pelear otra vez porque esto se va de los cabales. Se va de los cabales. Usted no tiene la Yo me permito ser triste, que es muy distinto. Bueno, vamos a hacer una cosa, a ver si se arregla. Nos vamos a un tema musical. Y que se me pegue la tortilla. Ay, Dios mío, Dios me libre. Operador. No, que se me pegue la tortilla. De a poco nos vamos. Te queda un revuelto. Hasta el próximo bloque. No, no, me mato si se me pega la tortilla. ¿Pero por qué? Y bueno, porque me gusta. ¿Quieren un pañuelo? No, y no sé, para llamar la atención, tal vez. Ay, están como están. Estas mujeres están tristes. Por eso me he visto toda de dorado, porque soy una persona triste. O sea, usted tiene como una máscara que es de dorado. Y me entristece, qué sé yo, no poder acompañar a Sandro de gira, por ejemplo. Ah, ay, y eso es feo. Y sí, claro. Me pone muy mal. Y porque mal usted eso. No sabe lo que puede pasar ahí. Me pone muy mal que no me entren las bombachas que me trae Sandro de las giras. Qué interesante. De sus fans. Pero, ¿de dónde saca las bombachas, Sandro? Se las tiran las fans. Las fans tienen 60 años, claro, 60 kilos. Claro que no le van a... Otros cuatro juntos. Me deprime que no me entren las bombachas de las flaquitas. Claro. Las flaquitas me deprime, porque yo, no sé, no estoy tan mal, que digamos. No después está me mal. Deprime, no sé, que se me queme la torta, que se me doble la tarjeta del colectivo. Sí. ¿Qué más? Que, no sé, que en invierno haga frío, que en verano haga calor. Ay, usted es tan básica, por favor. Me deprime un montón de cosas. Yo soy triste, me gusta estar triste, me regodeo en mi tristeza. La tristeza es un rasgo propio de espíritus elevados, de gente intelectual. Como yo. Como yo. De seres destinados a, yo qué sé, sobresalir como artistas, guerreros, bueno, o filósofos. Nunca me habían, ¿y yo qué soy? Me habían... ¿Qué tiene de eso, Lilibet? Por todo. Favor, no tiene nada. Ay, no me insulte, querida, no me insulte, que por algo Sandro está conmigo. Sandro no va a estar con cualquiera. Lili, no, usted me está cabecita. Diciendo cualquier cosa. Me deprimen un montón de cosas. ¿Qué que más, el pescado tenga espinas. Ay. Y yo tener mucho hambre, por ejemplo. Ay, eso es feo, eso es feo. A mí, y tener que estar comiendo despacito el filete de merluza. Carancheando el pescado. No. Así. Eso sí, es como que uno no se relaja para comer. No, es tremendo. Mismo. Por eso no como. A mí me gusta comer así de glotono. De glotón, claro. De glotono. En España se dice glotono. Se dice glotono. Sí, sí. Se dice de glotono. Sí, de gutula también se dice. Yo como de gutula. Pero bueno, sí, el pescado es verdad que es así. No sé. Me pone mal no saber bailar reggaetón como una profesional. Ah, eso es de como las chicas de los ahí videos comparto. De Don Omar. Sí, sí, conozco. Ahí comparto. De Wisin y Yandel. Ah, para la pausa. Conoce esas cosas. La tiene clarísimo. ¿Se acuerda de algún reggaetón? ¿Usted vio cómo bailan las chicas de los videos? Sí. Escúcheme. Yo bailo tal cual. Sí. Escúcheme. ¿Usted? Ay, no me diga, no le creo. Lili, no ¿se, le acuerda, creo. ¿Se acuerda de algún reggaetón? Cántele así Esperanza Baila, a ver, ¿se acuerda de alguno? Así que se le salió el sol, cuerpo bronceado de sus amigas, buscaban acción. Bien, Lili. Uy, un mail de un oyente. Ha llegado un mail. Sí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Quién es? El asunto, un tal Jorge de Santos dice, asunto, ajá. A veces se me despega el humor del alma. Epa. Tremendo asunto, Jorge de Santos. Y dice, cuando estoy triste, el mundo me parece oscuro e inhóspito y nada me hace ilusionar. Y bueno, Jorgito, dice, en estos casos me parece que el dolor que siento en mi interior no permite que aflore mi buen humor habitual. Que de paso, les comento a ustedes, Lili y Esperanza. Uy, nosotros a mí nosotras, no me tienen Lele, ni en cuenta. Les comento a ustedes, Lili y Esperanza, que soy de esos que cuando ando con el humor a flor de piel, sí, levanto a las mujeres en mis brazos y las beso en los espacios públicos. Las adoro. Ay, Jorge. Gracias, Jorge. Es muy parecido a mí, salvo en la parte de que la abraza, porque yo nunca llego a eso, pero... George the Jungle. Qué buen tema el de hoy. Les dejo unas lágrimas de ternura a las nenas. Bueno, yo me estoy yendo. Ay, estoy yendo de viaje a España nuevamente. Un besito y le vamos a dedicar un temita. ¿Qué temita? Un temita, sí, le vamos a dedicar un temita, ah, sí. Uno así alegre. Uno de eso. El de la película, el de Camino Sexto. Camino Sexto. Para vos. A ver, escuchemos para un poco. Vos, Jorge. Suba un poco eso, a ver cómo se escucha. Escuche. Epa, parece. Ay, música, parece la noticia. La razón. Siento. Me domina el corazón. Para vos, Jorge. Para vos, sí. Jorge. Gracias por lo de Elena. Y dice, a ver cómo suena. Siempre me voy a enamorar. Ya termino de enamorar. Falta como una. Como algo falta. Como energía, ¿no? Epa. No puedo más. La gente se está preguntando qué pasa. Vamos. Vivir así es morir de amor. En este momento el operador se está tapando las orejas. Ahí va. Vivir así es morir de amor. Parece una radio quinceañera. Una radio de... Bueno, Jorge, esto era para vos. Mil gracias por el mail. gracias. Lo de las nenas me gustó. Eso que levantás a las mujeres en brazos me encantó. Y yo, si querés, te espero acá al final, cuando termine el programa. Venga a buscar, Jorge, que está desesperada. Acá en la calle Colón, te espero fuera. No hay ningún drama, me puedes alzar y besar en los espacios públicos, Jorgito. Me encantó. Qué fácil es. Sí, es así. Bueno, ¿adivinaste que eres el rey de la tristeza? Sí, Roberto Carlos. No. Ulises Dumont, Ulises Dumont. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Esa cara de triste, ahora que está muerto, es peor todavía. ¿Cuándo murió? ¿Cómo que no sabía que murió Ulises? Te por favor, no, un gran actor. No, me vino a morir. Yo estaba. No, ahora se puso triste. No se quiera morir, que se va a encontrar con él. No se murió, no inventes. Hace un mes. Sí, hace más, un poco más quizás. Marcel Marceau es triste. Marcel Marceau es un triste sin palabras. Sí. Marcel Marceau. Triste sin palabras. Un triste que no necesita decir nada para evocar su tristeza. Piñón fijo de estar triste también. Piñón fijo de tanto. Por algo se maquilla tanto. Claro, por algo tapa su rostro. Una persona triste debe ser. ¿Piripincho? No. No, Piripincho está alegría porque tiene el corazón del caucil. ¿Piripincho? El bigono Martinez. Martinez debe ser triste. Sí, debe ser. El que no es triste seguro es Grondona, para mí es triste. Ay, bueno. Grondona debe ser triste. Es muy triste. Pero por él mismo, ya. Claro. Por ser él. Por ese. Bueno, si sería él, estaría muy triste. Muy triste. Bueno, Víctor Hugo no es para nada triste y quiero dedicarte a vos este programa de Víctor Hugo porque Víctor Hugo Morales me encanta, estoy enamorada de él hace años. Él me manda cartitas, mensajes, siempre, mails. Sí, seguro. No sabía nada. Mails, mensajes de texto y también me a contacto, punto, como toda mujer, @gmail.com, me deja mil mensajes y me llama el celular, obvio. Santo Biasati. Pero ese, claro, es triste, pero ese tiene la tristeza. ¿Tiene todavía, no es cierto? ¿O tenía? Sí. Tiene. No, está vivo. Lo que pasa es que yo lo veo tan así, tan erecto. Uy, tan erecto. No, lo quise decir, sí, está porque está muy erguido. Erguido. ¿Cómo decirlo? Tan acartonado. No, porque está acartonado, eso es lo que quería decir. Okay. Acartonado. Entonces, cuando está. Yo mire digo, que se casó con Carolina Fall. Muy triste, nada. No, usted me está diciendo de verdad. Claro. ¿Ya se casó con Carolina Fall? Pero sí, como. Sí. Para mí tiene hasta acá. Ese hombre es como un. El resto está con Carolina Fall. Yo lo vi una vez. De la cintura para abajo está con Carolina Fall. Y de la cintura para arriba en la tierra. Nunca se me hubiera ocurrido. Por favor. Bueno, no sé. A mí me parece que hay gente más triste. Yo no soy triste, no entiendo por qué. Yo le digo. Yo soy triste. Yo le digo. Yo detesto a la gente que finge ser alegre. La sí, totalmente. Le pegaría. Sí. Le agarraría trompada. Yo le ayudo. Sí. Ay, si está triste, está triste. Si está feliz, bueno, está feliz. Pero si está triste. Es mentira que yo le agarraría un. Un correctivo, ¿no? Un socavón, ¿no? Un soplamoco. Cortito. Un soplamoco. Que esa gente piensa que el humor y el nuestro artista es como un sinónimo de éxito. Sí. No, pasa no, eso. ¿Quién piensa eso? Y la gente, por eso todo el tiempo está alegre. Yo soy rosa. Yo a veces pensaba. No por eso. Yo soy rosa porque lo siento. Yo me siento rosa. Sobre todo cuando estoy rodeada de gente querida. Cuando voy por la calle. ¿Cómo? Siento como la pantera rosa. Como la pantera rosa, claro. Un segundo, sienta esta música. Estoy en mi bloque musicalizador. Sí, exactamente. Nos estamos acercando al bloque de Lili, pero que pronto bueno, vendrá. Perdón. Lo anticipo. No pasa nada. Qué bárbaro. Bueno, aquí estamos hablando de un pobre hombre, una mujer que él no la puede olvidar. Y eso es una tristeza. Eso es una gran tristeza. Leonardo Fabio es triste. Es un hombre triste que dice... Triste. Sí. Además tiene una tonalidad Me obligaba, cuando yo salía con él, a amarlo. Él me decía, haceme que yo me enamore de vos. Apa. Y después me obligaba a dejarlo. Porque él quería sufrir. Quería que yo lo haga sufrir. ¿Y el entretejido que tenía Leonardo Fabio? ¿Lo tenía cuando usted ya lo conocía? Sí, ya lo tenía. Siempre lo tuvo. Nació con eso. No sé cómo hizo, pero nació con el entretejido. Ajá, ¿sí? Mire qué interesante. Ay, qué bárbaro. Ese, qué triste. Sí. Yo lo peinaba, obvio. Lo peinaba todas las noches antes de irnos a acostar. ¿Y hasta dónde llega el entretejido, digamos? ¿Hasta dónde? Desde acá hasta acá la nuca. ¿Qué es acá? Todo entretejido. Entretenido. Es una persona entretenida, un entretejido entretenido. Yo lo que le quería decir triste, yo, pobre. Que para mí la tristeza, yo siempre dije, mi vida... Escucha lo que voy a decir. Es una eterna pirueta de un payaso triste. Un besito. Para levantar minas. Besito. Una grasada. No lo he logrado. Mire que yo lo he dicho. Aparte esa pausa que hizo fue innecesaria. Para darle importancia. Toda pausa. Observen. Observa ese payaso. Todos atentos. Sí. Una grasada. No, para mí es eso. La vida es una eterna... Ay, no. No se ponga así. Peor. No funciona mal. Ábrase la camisa. Mire. Hoy tengo escote en B. Hoy tengo escote en B. Una camisa que me ha prestado un amigo. Ve, corta. Bueno, ¿sabes qué? A vos te digo otra frasecita de esas que invento cuando estoy en casa, muy, muy rosa, pero para hacer el incremento al límite, para hincharla un poquito. Y es, si ríes, el mundo ríe contigo. Pero si lloras, lo haces solo. Sábelo, Lili, porque Sandro contigo no está. Cualquier cosa, dice. Cualquier cosa. Yo cuando lloro, lloramos todos juntos. En mi familia. En mi familia lloramos todos. Se juntan a llorar. Vienen los vecinos, lloramos todos. Nos contamos los problemas, son todos los mismos. Lloramos todos. Nos sentamos en el... Qué lindo eso, se juntan. Llegan las facturas de teléfono, lloramos todos. Llegan las facturas del gas, lloramos. Leemos los diarios, todos juntos. Hacemos terapia de llorar. De llanto. Y no guardan el llanto en cántaros. No los guardamos, lo desperdiciamos. Bien, es claro, muy triste andar guardando ese tipo. Se lo dan de cosas a la Pachamama. Sí, a ese, para que. Exactamente. La regamos con nada, con tristeza. Vamos qué a poner lindo, una qué lindo, qué lindo. Para arriba, esa que de este chiquito, el que se está enamorado. Este chiquito Ricky Maravillas. No, que está enamorado de la madre. De Cristian Castro. Cristian Castro está enamorado de la madre. Vamos a cantar todos, qué sé yo, como para terminar un poco más rosa, chico. Dele. No sé, más rosa. ¿Qué? Ay, no me le pedimos. Le pedimos disculpa a la gente de. A los oyentes de la radio que Cristian Castro no debe ser uno de los. De las personas más tristes del mundo. Claro, no para nada. Es más, si tiene tatuajes extraños en las espaldas y todas esas cosas, mejor no. ¿Qué era al final? Es una llave. Ah, pero no parece. Esto parece un karaoke. No seña para que la cante con la letra, Lumiera, letra en el lado común. Esto parece un karaoke bizarro. Sí. No. Mientras tanto le decimos a la gente que puede llamar al 411-4555 para pedirnos que no pasen más este. Por favor, pídanlo y para hablar de lo que quieran, de la tristeza, de lo que sea, de su familia. Y para hablar y para contarnos, puede llamar por teléfono. El programa anterior había hablado una señora que puede volver a hablar. No recuerdo ahora el nombre, Delia. Edith, que había hablado. ¿Cómo se llamaba la señora? Que llame, por favor, que hable de la tristeza. Si está escuchando, la señora Aide, por favor, que hable y que nos cuente su tristeza. Cada uno tiene una tristeza, todos tenemos tristeza, y llórame. Si quiere llorar al teléfono puede hacerlo al 411-4555, por favor. Y si nos quiere escuchar desde Turquía, Marruecos, Gibraltar, puede hacerlo por la www.fmaz.com. Me entristece escuchar la esperanza cuando él te dijera mi nombre. Sigue cantando la gente. No se da cuenta que la poca gente que estaba escuchando se acaba de ir. Le conta conmigo. Pero nadie se la sabe. Después de este hermoso. En la computadora. Muy chiquito, en nos vamos. Gente, ¿estás triste ahora? Llame por teléfono, nos vamos a otro tema musical tan hermoso. Ya no estás triste, sí. No. Nos vamos. Bueno, un beso, che, dale. Cielo en el bolsillo, me he escapado de tu ciudad, tiraste mis ilusiones al joyero de tu traición, sin un adiós. Ahora mi sangre se ha cristalizado y a cada latido de mi corazón se van rasgando más y más mis arterias en heridas que son tu iris, tus labios, tu culito, tu alma. Quiero, aunque te acabes de reventar la cabeza con la máquina que te regalé el 14 de febrero, qué celos de esa pistola, cómo te amo en el momento. toda mujer. Antes muerta que sencilla. Como toda mujer. Antes muerta que sencilla. Ella. Porque te iba mal. Iba mal en la escuela. Quería hablar de las. Yo con las primeras veces que yo me sentí muy, muy triste, sí. Muy deprimido, con ganas de morirme, fue las calificaciones en la escuela que no eran muy... No tenía buenas calificaciones, o sea, no muy buen alumno. Sí. Entonces esas cosas a mí había que estudiar. Claro, había que estudiar. A mí me ponían triste porque yo estudiaba y no me daba. Y ahí pasaba tristeza profunda. Feo. Claro, sí, sí. Tirando la cama, todo el mundo sacaba 10, todo el mundo era como aceptado por todo el mundo. Uh-huh. Y sí. A mí me decían mis padres, ¿por qué no sos como aquel chico? El claro, brutito. Como que, claro. Bruto le decía a su padre. No, el burro. No, me decía. No. Me decía, notas feitas. Sí, notas feas. A ver, la libreta de... Qué feo. Y otro momento de tristeza que me acuerdo es... Sí. Es cuando uno tiene... Una chica que uno le gusta, ¿no? Sí, uno sí, es pequeño, sí. Uno es pequeñito, sí. Bueno, uno todavía no entiende. No entiende el rechazo, claro. ¿No? Tampoco entiende por qué esa persona gusta de otro y uno no. Sí, totalmente. Y justamente, los mejores alumnos son los que más señoritas tienen alrededor. Los sí, más sí, sí. Tienen alrededor. Y para uno eso es bastante feo. Es muy feo. Uno sale al recreo y están todas con él. Con él y uno solo. Sí, sí. Solo con pateando algún tarrito. Con la mala nota en la mano. Me pasó mil veces que estaban todos conmigo, es cierto. No, mentira. Sigue hablando, no, Lumiar, por favor. Pateando un tarrito, sí, uno es pateado como un tarrito también. ¿Quién va a estar con usted? Sí. Una vez uno es pateado y rechazado de como un tarro, de manera, exactamente. Con el boletín de calificaciones casi borroso por mis lágrimas que caían y borraban las notas. Qué imagen fuerte. Es muy feo. Triste, ¿entendés? Sí, ahí, triste. En un rincón, me acuerdo, y todos pasaban y sentía que todo el mundo me miraba. Te señalaba, ¿no es cierto? Sí, decía. No, pero me miraban. Me miraban ya con eso. Y se reían y miraban para otro lado, es lo peor. Eso es peor que te señalen. Peor. Y la chica que te gusta, vas y te hace eso. No, te hace eso no, también qué feo, con los otros. Qué feo. A lo mejor no es tan mala, ¿no? Pero es como que le da vergüenza acercarse. Claro. Porque uno es un pedazo de excremento. Sí, en un rincón. Un tonto, pobre. Es una cosa que da vergüenza juntarse. Un burrito. Es muy feo, es muy feo. Es una, etapa difícil, la de la primaria y la de toda esa etapa es difícil. Sí, yo tuve una vida triste. Aparte, otra cosa con respecto a las notas también, otro momento triste que uno tiene es cuando uno tiene que estudiar en marzo. Ay, mire que yo lo he dejado en matemáticas. Geografía. Sí. Geografía. Se juntan todos en la puerta. Su problema era geografía. La de geografía. Nunca sabía dónde estaba ubicado. Así. Usted necesitaba un gran mapa que decía, usted está aquí. Estoy ahí, exactamente. Claro. Estaba constantemente perdido. Qué bárbaro. Y siempre hay nada. Están estudiando todo el verano con el calor. Las capitales de Europa. Juegan y yo pienso que los chicos están todos jugando, saliendo con la chica que le carnaval. Gusta. Que joven, la chica que me gusta estaba con otro muchacho. Sí, pero era sabido. Y es como con que la bombucha. Claro, el carnaval. ¿Tenía el vaquero correcto como para tentar a la chica? ¿Qué se usaba? ¿El pantalón nevado en esa época? No se usaban los pantalones. Yo usaba solo un pantalón, digamos que el dominguero, que lo usaba todos los días. Y el domingo ya estaba totalmente destruido. El dominguero, por ejemplo, el sábado de la noche lo lavábamos y el domingo estaba limpio. O sea, el dominguero. Pero después ya quedaba. O sea, el lunes, martes, ¿sabes? Lo baqueteaba. Estaba baqueteado, sí. Después los zapatos también, el dominguero. Todo venía como el dominguero. Dominguero, pero ya, tipo, el viernes era... Qué lindo nombre para un diario, por algo así. El dominguero. Y de lunes a viernes puede ser. Claro, totalmente. Y como que era como un aspecto así triste ya. Entonces, aparte de como uno está triste, uno no se cuida. No se puede concentrar para estudiar tampoco. Uno no mira al frente. Rinde mal, seguro. No tiene ningún tipo de alegría que venga. ¿Cuál es el incentivo? ¿Cuál es mi recompensa por estudiar todo el día? Ninguna. Pasar de grado, bueno. ¡Qué incentivo! ¡Me muero! ¡Paso de grado! ¡Qué incentivo! No hay ningún incentivo. Un buen incentivo sería que tú tienes el examen bien y viene ella y te da un beso, por ejemplo. Ay, para felicitarlo. Pero eso nunca pasa. No pasa, eso nunca pasa. Nunca pasa. Yo era muy traga y la verdad que pasar de grado me da un orgullo bárbaro, me hacía muy feliz. Era muy traga, tenía muy traga. Muchas gracias. Bueno, no de pies que sabe que no nos podemos desplayar. ¿Cómo ahora? Sí. Siga con su tesis, por favor. Me decís, ¿cómo ahora? Otro, cuando uno, yo pensaba después, ¿no? Cuando uno va creciendo, uno va asumiendo ciertas cosas, ¿no? No, no, para uno va asumiendo sí, estas uno cosas asume. Cuando va creciendo, digo, bueno, la chica ya no... Claro, ya, ya está, no, no, no, no soy mal alumno, más o menos estoy terminando la escuela primaria. Bien, bien. Entonces uno se va haciendo, ya se acostumbra al rechazo, la maestra que uno le...